Bueno, y en línea está el presidente de la Junta Vecinal, doctor René Favaloro, Diego Beseguini. ¿Cómo estás, Diego? Omar Chamorro te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, se están preparando para lo que va a ser la fiesta del domingo, ¿no? Sí, bueno, te cuento un poquito lo que vamos a realizar. Dale. Es para invitar al vecino del barrio, René Favaloro, es a cupo 3. Lo vamos a hacer el día 20 de noviembre. Vamos a realizar un encuentro de fútbol con los chicos del barrio en el predio que están en Colonia Alberdi. Uh-huh. Vamos a dar inicio a las 9 de la mañana con los chicos jugando al fútbol. A las 10 vamos a bendecir el barrio por un párroco, y a las 12 del mediodía le vamos a entregar una medalla a cada chico para que se lleven de recuerdo. Y bueno, 12:30 vamos a compartir con los vecinos, le vamos a convidar 3 chorizos a cada vecino, gentileza de Carnicería El Ternero, que siempre está apoyando en los barrios, en estos eventos. Y bueno, es un poco compartir un poco con los vecinos, más que nada. Ese lugar, Diego, que estás mencionando allí de Alberdi, Sáenz Peña, Colón, bueno, ese sector... se había dicho que en algún momento se iba a hacer una plaza, un parque para los chicos. ¿Se sigue con esa idea? Sí, nosotros estamos trabajando de a poco en la Junta Vecinal, y bueno, después de hacer este evento vamos a hacer todos los trámites como para que podamos iniciar el trámite para hacer una plaza acá, que en realidad acá no en este sector no hay ninguna plaza, así que bueno, claro. Nos va a venir bien. ¿Está cumpliendo un año la Junta Vecinal? La Junta está cumpliendo un año, y bueno, lo vamos a festejar con este encuentro, y bueno, entre todos los vecinos, le vamos a hacer llegar la invitación también al Intendente José Echeverri, como para que comparta un mediodía con los vecinos acá del barrio. Bien, Diego, buen día. Martín Rodríguez te saluda. Consultarte, ¿cuáles son las necesidades que están viendo como Junta Vecinal en el barrio? ¿Qué es lo que les está faltando? Digo, es una barriada también muy muy nueva, digamos, en comparación con otras. Sí, bueno, es lo que pasa. Nosotros tenemos lo primordial acá. Nosotros estamos en una lucha con el asfalto. Nosotros queremos, estamos peleando el asfalto con todos los vecinos, lo estamos pidiendo. Estamos haciendo todos los trámites necesarios como para ver si lo podemos lograr, ¿viste? Hay acá en el presupuesto 2012 figuramos nosotros, así que bueno, estamos esperando que llegue. Lo último que se hizo allí fue el cordón cuneta. Sí, el cordón cuneta a través del Instituto de la Vivienda. Diego, hace poco se terminaron varias casas allí en el Acupo 3. ¿Han podido dialogar con los nuevos vecinos? ¿Han podido unirlos a la Junta, invitarlos? Sí, nosotros siempre estamos en contacto porque siempre estamos juntando firmas, siempre estamos tratando de mejorar la calidad de vida acá del sector, ¿no? Bien. ¿Cómo está el tema de la seguridad por allí? ¿Ven pasar patrulleros? ¿Funciona? ¿Por lo menos no han tenido ningún tema importante? Y nosotros acá tuvimos un tiempito que la pasamos bravo como en todos lados, porque de eso nadie se escapa, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios en este momento estamos más tranquilos. Hemos iluminado todo el barrio y bueno, estamos un poquito más tranquilos en ese sentido. Uh-huh. Diego, ¿ustedes comparten algo con el 12 de octubre o son dos barrios distintos? Sí, no, nosotros estamos como Junta Vecinal, el 12 de octubre está como Sociedad de Fomento, y bueno, nosotros tratamos de trabajar en función de la necesidad del barrio. Uh-huh. ¿Y qué se ha logrado en este año? ¿Cuál ha sido el logro más importante que han tenido ustedes? Y nosotros hemos logrado, bueno, la limpieza acá del predio de la avenida Colón, hemos logrado, bueno, a través del Instituto de la Vivienda, el cordón cuneta, se ha logrado la iluminación del barrio. Bueno, se ha logrado también que pase el regador día por medio, por lo menos, como para aliviar un poquito el tema de la tierra, el polvillo, que es terrible acá en esta zona, porque al ser un barrio nuevo hay mucha gente joven, todos tienen auto, y bueno, la entrada y la salida del barrio pasan constantemente. El polvillo se junta, y cuando hay esos días que no llueve, queda ahí y... Y bueno, la gente acá es como todo lado, ha pintado su frente, muchos han comprado electrodomésticos, han comprado televisores, y bueno, eso con la tierra se daña todo, ¿no? Exacto. Es un barrio que, como tantos otros, se está hermoseando mucho, ¿no? Porque uno ve que se están arreglando, más allá que son casas muy muy lindas, pero se preocupan los vecinos por arreglarlas. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Es gente joven que está lo está metiendo para adelante, ¿no? Claro. Pero como todo, quiere mejorar la calidad de vida. Se terminaron todas las casas ahí, ¿no? Sí, sí, sí, ya entregaron la última tanda, así que está todo el barrio terminado. Bien, ¿qué servicio les está quedando por llegar? ¿Solamente el cable, Diego? Bueno, el cable en un sector, tenemos hasta la mitad del barrio, quedaría de la mitad para atrás, y bueno, después estaríamos necesitando también cloaca, como creo que están precisando muchos barrios de este sector. Claro. Las cloacas, nosotros estamos con el asfalto, y bueno, son cosas necesarias hoy para mejorar la calidad de vida del sector, ¿no? Bueno, Diego, recordamos entonces la fiesta del próximo domingo 20. Sí, el próximo domingo 20 quedan todos invitados, están invitados ustedes también. Y déjame agradecer a los vecinos que siempre están apoyándonos, a la agrupación Eva Perón, que nos donó las medallas para los chicos, a Carnicería El Ternero, que siempre está junto a los barrios, y a Panadería Polo, de Irineo Gali, que nos está dando una mano bárbara también. Diego, gracias otra vez, muy amable. A ustedes por atendernos.